¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, residencia. Necesito como prueba. Resistencia Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Dorsal, un programa de cine por la Resistencia Radio y un programa que ya a partir del día de hoy ha cambiado de horario y de día. Entonces nos podrán estar escuchando todos los jueves. Que no sea posible, y a las 8 de la noche. Entonces, y con repetición a los viernes a las 10 de la mañana. Bueno, y después de un largo tiempo de estar ausentes, Pues regresamos hoy con las típicas tres películas de las que solemos hablar y pues las recomendaciones para los fines de semana. Entonces, bueno, al principio pudimos escuchar la canción Típica Cara de Novedad y Escarmiña. Y bueno, aquí comenzamos. Yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jen, como siempre. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un programa nuevo de Dorsal. Gracias por esta larga espera, que ha sido bastante larga, pero ya saben que estos meses han sido de vuelta del COVID y luego cuestiones familiares y luego el trabajo, la presión social, los conflictos del mundo. No nos han permitido pues hacer el programa, pero esperemos ya que este sea ya el primero de muchos programas sin interrupción y que podamos estar con ustedes por mucho, mucho tiempo más. Muchos días complicados, ¿no? Así es, ya Chaco ya casi nos quería correr porque ya nos tardamos mucho, pero le hicimos una súplica, fuimos de rodillas a la basílica, hicimos todo lo que pudimos y logramos volver aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de, como decía Dan, de tres películas. De la primera que vamos a hablar es Black Phone. Esta ya se estrenó hace el mes pasado. No, ya tiene un ratito más de haberse estrenado. ¿No es más un mes? Sí. Sí, yo creo que unos dos meses, quizá dos meses o tres. Ay, bueno, sí, es que el tiempo se me va muy rápido. Y bueno, aquí se estrenó justo como El Teléfono Negro. Es una película de Estados Unidos de 2022, de este año, y está dirigida por Scott Derrickson. Y bueno, Scott Derrickson es un director angelino, pues que ya tiene también como una larga trayectoria entre sus principales películas, o bueno, no sé si sean realmente sus principales, no he visto o no hemos visto quizá como toda su filmografía, pero de entre estas o las más conocidas está Hellraiser Inferno de 2000, El Exorcismo de Emily Rose de 2005 y Siniestro de 2012. Y que bueno, aquí cabe destacar que creo Siniestro se coló ahí como en una especie de, como de estos tops de las películas más terroríficas de todos los tiempos. Yo digo que esa es una separación muy, muy exagerada, pero sin duda sí me parece una película bastante, bastante interesante, que justamente en esta película está protagonizada por Ethan Hawke, este mismo personaje que sale en Teléfono Negro. Y bueno, solamente para dar como una especie de, como de introducción a la película de la que queremos hablar, Siniestro y El Exorcismo de Emily Rose, pues son películas, obviamente, sí de terror, pero también que tienen muchos elementos sobrenaturales, ¿no? Sobre todo Siniestro, que trata de un escritor que quiere investigar el asesinato de una familia e incluso se va con su familia a la casa donde fueron asesinados la familia que está investigando. Y entonces ahí encuentra una película y justo ahí es donde empiezan como todas las cosas perversas, ¿no? Malignas, incluso como De ocultismo, ¿no? También, ¿no? Ajá, sí, como venidas, digamos, del infierno, ¿no? Y que es algo que quizá vamos a poder ver en esta nueva película, en Teléfono Negro. Bueno, que aquí no hay una situación tan, como tan mística, sí, bueno, sí se sugiere, pero no es, puede ser que sea una invención de uno de los personajes, ¿no? El hecho de que, del teléfono. Ajá. Pero no es como tan mística como en el caso de la película que ya nos comentabas. Pero bueno, aquí algo que también es interesante de esta película es que el guión está, más bien, está basado el guión en un libro de Joe Hill, que es el hijo de Stephen King. De Stephen King. Entonces es interesante porque mantiene como este tipo, bueno, es muy similar como a la película de eso, ¿no? En algunas cosas, ¿no? No vamos a decir que no es la copia, pero como hay unos referentes muy significativos en relación a eso. Sí, de hecho es un cuento tal cual, o sea, es algo breve que se adaptó a la, pues, digamos, a la historia de esta película. Y que en Teléfono Negro vemos a un tipo enmascarado, pero que originalmente, justo lo que decías, pues era un payaso, ¿no? El protagonista. y se cambió pues justo para no tener como esa especie de como de copia de It. Pero gran decisión, porque el personaje mantiene como esta onda pues, terrorífica, de que es un tipo que utiliza muchas máscaras, ¿no? De hecho, la cara de Ethan Hawke no la vemos, no sé si en toda la película, no recuerdo haberla visto en alguna parte de la película. Sabemos, ah, no, sí, en sí, una cuando, se ve en una escena. En una escena se quita la máscara, pero son escasas dos secuencias y son súper rápidas donde vemos la cara de Ethan Hawke. Pero realmente a través de máscaras podemos ver la expresión del personaje, ¿no? De tristeza o de enojo o de momentos de tensión a través de su máscara. Y es un poco, en ese momento que la veíamos, hablábamos un poco de cómo en este caso la comparación, por ejemplo, de El Mandaloriano, ¿no? Que el personaje en una temporada larguísima nunca vimos el rostro. Uh-huh. Sin embargo, el personaje te transmitía estas emociones de... pues de enojo o de sentimiento, ¿no? Y creo que esto se logra muy bien en la película de Black Bolt, como a través de las máscaras se expresan sentimientos. Y bueno, justo la película rápidamente habla sobre un chico que es secuestrado por este personaje enmascarado, que es como una especie de asesino serial, ¿no? Entonces, al ser secuestrado este chico en el sótano de la casa del asesino, de repente tiene ahí como una visión o visiones a través de, o comunicación a través de un teléfono precisamente pues como descompuesto, ¿no? Que está pegado a una de las paredes del sótano. Y a través, este teléfono suena y cada vez que suena él contesta y obviamente, y más bien, escuchamos las voces de otros niños que han sido secuestrados pero que quieren ayudar a este chico a salir de la casa, ¿no? Por eso decía que hay también como cosas sobrenaturales, pero como también mencionabas al inicio, pudiera ser como la imaginación de este chico, ¿no? Con la desesperación de escapar, pero también con la ayuda de su hermana, ¿no? Porque su hermana tiene ahí como una especie de visiones, como ondas místicas, con las que a través de sueños va a poder ir develando como esta esencia de la historia, que es como una especie de investigación, film noir, etcétera, ¿no? Sí, y hay otro personaje que está presente en la película, es el papá de ambos niños, ¿no? Tanto de la hermana, que tiene esta naturaleza mística o telepática, y el hermano, ¿no? Que es el que es raptado por este asesino. Y pues el padre pues está en un duelo porque ha perdido a su esposa. Y pues él es muy violento, ¿no? Y hay unas escenas, creo casi al inicio, donde vemos, hay una escena brutal, ¿no? De una golpiza, ¿no? A uno de estos niños. Y pues es, a mí me impresionó mucho esa escena por lo fuerte que fue, ¿no? O sea, al final, creo que es de lo más fuerte dentro de la película, no tanto el secuestro del niño cuando está ahí siendo que le provoca el miedo este asesino, ¿no? Al niño. A mí me pareció más terrorífico esa parte del padre. Sí, yo creo que como muchas de las películas o de las mejores películas de terror, esta también encubre, digamos, como esa sensación de una familia descompuesta, ¿no? Como ya bien decías, pues una familia sin una parte fundamental, que es la madre, ¿no? Y el padre se vuelve loco tratando de criar a estos dos chicos, pero la falta de la madre pues justamente es como el detonante, ¿no? De como de este maltrato, de no dudas que sea un padre, que pueda ser un padre amoroso, porque poco a poco y de repente lo vemos, ¿no? Pero también esa falta es como la causa de ese terror, porque el terror está en los niños hacia su padre. De repente al cometer un error y de repente ellos se sienten, dicen, mi papá, ya la cagué, mi papá me va a regañar. Sí, sin duda es una película como de las pocas que hemos visto de terror que se acercan a este cine clásico donde está la trama familiar, el drama familiar, ¿no? Y que concentra esta parte terrorífica para hablarnos de un tema, que en este caso pues es la violencia hacia los niños, ¿no? La violencia en todos sentidos. Y bueno, la recomendamos al 100%, es una película de estas que creo que ya se van a volver un clásico del terror, ¿no crees? Sí, sí, claro. Y bueno, la película la pueden ver... Star Plus, Stars Plus, ¿no? Está, me parece que está, ajá, en Star Plus o Prime, pero bajo alquiler. Y no recuerdo si todavía sigue en cartelera, pero al final es una película que vale la pena. Entonces, bueno, vamos mientras a un corte musical para hablar de la siguiente película. Y vamos con esta canción de Conociendo Rusia, que se llama Cabildo y Juramento. Estás escuchando Resistencia Radio. Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle. En el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que ve. Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me ahogo en el avión. Voy subiendo fotos en una limusina. Me A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de este corte musical para hablar de la siguiente película que tenemos preparada, que es Depredador, La Presa o Prey, una película estrenada este año, una película de Estados Unidos y dirigida por Dan Trechtenberg o Trechtenberg, como sea que se pronuncie. Vamos a decirle Dan. Y bueno, esta película, el director, ya había dirigido anteriormente la segunda película de Cloverfield. Y bueno, era una película que, si bien no superaba la primera de Cloverfield, pues era, me parece, una muy buena película que mantenía quizá el suspenso de esta situación como alienígena. Y que ahora pues creo que hay ahí como una especie de continuidad como de género, ¿no? Porque ya anteriormente tocaba el tema de los alienígenas y obviamente en Depredador, pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Así es, pues esta película habla como de los orígenes del Depredador o de la aparición del Depredador en el mundo, en la Tierra. Y pues están en 1719, uh-huh. Y están en un pueblo navajo, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces este pueblo pues son cazadores. Y justo hay una chica que es como, no me acuerdo cómo se llama. Naru. Es como una es como un aprendiz de cazador. Y ella está aprendiendo con su hermano a cazar animales, ¿no? Pero no la dejan mucho porque pues es una chica y pues en ese tiempo las chicas no lo podían hacer, ¿no? Y entonces después aparece este depredador y empieza a atacar al pueblo, ¿no? Y ahí pues suceden muchas situaciones, pero al final pues logran acabar con él. Ahora hay que recordar que esta, la protagonista, es la primera protagonista mujer. Porque si recordamos, la primera película de... Pero dentro de la serie de Depredador, ¿no? De Depredador, sí. Justo en la primera película de Depredador fue de 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Y bueno, sabemos de esto que es un grupo o un comando que va a un supuesto rescate en la selva, en Sudamérica. Y justo ahí es donde se encuentran a este personaje, ¿no? Que acaba precisamente con todo el pelotón. Y la segunda película, protagonizada por Danny Glover, sucede en la ciudad de Los Ángeles, en un, digamos, un futuro un poco, o quizá no tan distante, donde hay pandillas y hay todo un caos. Y justo el depredador aparece, ¿no? Para incluso enfrentarse a las bandas de las mafias locales. Y en este caso, tanto como en la primera, pues hay un personaje que resalta, ¿no? En el caso de la del 87, pues es Arnold Schwarzenegger, y en la de 1990, pues es Danny Glover. Ahora, aquí lo interesante de la película Prey de este año es que efectivamente la película está conectada con estas anteriores películas que me parecen como las mejores de la saga. Una por una frase que menciona el personaje de Arnold Schwarzenegger, que cuando dice, si este cazador sangra, podemos matarlo. Y es una referencia en la misma Prey de este año, que justamente hay un personaje que menciona esa frase. Y por otro lado, al final de la de 1990, hay uno de estos cazadores que le da una pistola al personaje de Danny Glover, y la pistola dice Rafael Aldoni 1715. Entonces justamente en la película de Prey es donde vemos este artilugio en manos de la chica Naru, ¿no? la chica navajo. Entonces podemos ver quizá hay una especie de, pues, de conexión, y que quizá puede ser ahí como una onda para fans, pero al final si uno es fan de estas películas, pues hay ahí quizá una cierta emoción, ¿no? Dentro, cuando uno ve este tipo de cosas dentro de la trama. Sí, creo que recupera el sentimiento de la primer película, ¿no? Como el un poco lo del slasher, ¿no? Que llega un personaje al cual no le vemos la cara en un principio, no sabemos de dónde proviene, y empieza a matar personas, ¿no? Porque en un principio no ves al personaje, y solo van encontrando estos personajes muertos, ¿no? Y esto ocurre en esta nueva versión, también retoman esta parte, y cómo este personaje va encontrando rasgos, ¿no? O restos de personas, y aparece más, ¿no? El depredador en esta última, pero creo que tiene sentido en el hecho de que ya conocemos al depredador, ya lo hemos visto antes, uh-huh. Entonces no habría que presentárnoslo tanto, ¿no? Por eso aquí se... que va muy rápido a la presentación. En el caso de la primera película que mencionas, donde está Schwarzenegger, que aquí sí se toman más tiempo para presentarlo y se vuelve un thriller, ¿no? En el caso de la primera película. Y creo que esta parte la retoma muy bien en esta película, porque ya se había vuelto, creo yo, hasta un chiste este personaje, ¿no? Del depredador. Sí, justo como en la película de 2018, donde no hay como ni siquiera una trama y solo parece que se abocan a mostrar como carnicería pura, ¿no? Donde incluso creo que hay un niño que dispara un arma y como que se le celebra esta situación. Y al menos en estas, como dices, o sea, hay como un poquito más de carnita en la historia, ¿no? También justo como el personaje pues cambia un poco, el personaje del depredador, ¿no? Tiene ahí como otros rasgos, como el casco, que el casco es como más... Es diferente, y incluso el arma como clásica, ¿no? Donde el láser que dispara, en las anteriores películas lo vemos disparando justamente lásers, y en esta película son como una especie de flechas, ¿no? Es decir, es como más tribal, como la esencia de este personaje, pero que también responde a un poco al cómic, ¿no? Al cómic Dark Horse, donde justamente se presenta esta pelea entre Rafael Aldoni y el primer depredador. Entonces ahí justamente como que toda esta película empieza a jugar tanto con las películas anteriores, con el cómic, con varios elementos, pues que hacen que la película realmente pues tenga sentido, ¿no? Sí, seguramente va a ser el comienzo de una nueva saga de Depredador, ¿no? Porque por ahí escuchábamos que incluso hablaban de que ahora podría ser Depredador en la conquista mexicana, o Depredador en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que en muchas situaciones o hechos históricos podría intervenir un Depredador, ¿no? Y hacer como una historia pues más entretenida, ¿no? Que no tanto como en el caso, esta fue una de Depredador contra Alien, ¿no? También hubo. Exacto. Y pues bueno, esta película pues es muy entretenida, es como si vieras nuevamente estas películas de los 80, donde pues realmente te ibas a entretener y a ver una historia, no sé si muy interesante, pero que te atrapa, ¿no? Y que no es como solamente ver los efectos especiales más espectaculares que te puedas imaginar, ¿no? Que también se cuenta una historia. Sí, como bien dijiste, aparte la esencia de estos depredadores o del género de estas películas podría abocarse también un poco a la idea del slasher, ¿no? Estos personajes que pues asesinan como aparentemente sin ningún motivo, justo como lo vemos en los clásicos asesinos de los slasher, ¿no? Donde van, matan y descuartizan y hacen lo que quieren, y parece que no hay motivo. Justo eso me llamó mucho la atención, porque últimamente ha habido muchas películas que explican por qué hicieron lo que hicieron los asesinos, ¿no? Uh-huh. Y hablan de sus motivaciones y de cómo eran de niños, y les dan como toda esta historia sobre qué era, por qué llegó a ser un asesino. Uh-huh. Y creo que esta parte pues también, bueno, a mí desde mi punto de vista no es tan interesante como el ver simplemente al asesino matando y haciendo, porque te hace conectar con el asesino, ¿no? Cuando te muestran toda su historia. Y creo que está de más. Y en esta parte creo que recupera muy bien esto de no hablar tanto de... No sabemos de dónde son los depredadores, por qué llegan a la Tierra. Eso lo vamos a desconocer. Y creo que está bien, ¿no? Sí, no tiene... No, o sea, no importa. Y justo en esta película, en comparación a las anteriores, pues presenta también una fotografía pues muy, muy interesante, ¿no? O sea, que acompaña parte de la historia. Como dices, hay una buena parte del inicio donde no hay diálogos, ¿no? O hay muy pocos, y que incluso al verla decíamos, esta bien podría ser una película de la productora A24, ¿no? O sea, tiene como esa esencia, y que cambia ante las otras, pero que creo, no sé si sea mejor, pero al menos respeta como esas primeras películas, por decirlo, del canon, ¿no? Y bueno, esta película la pueden encontrar en Star Plus. Y bueno, ahí incluso pueden encontrar todas las películas de la saga, por si les interesa. Véanla, está muy, muy buena. Puede ser como para un fin de semana también, ¿no? Y bueno, vamos a otro corte musical, que es Perderse en el Mar, de Diablo Suelto y Ana Tijoux. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. El tiempo que llegue carnaval, canto de pueblos viejos se anidan en la ciudad. Se prepara la comparsa con el sol, después de trabajar, tiempo de festejar, viento de música en la piel, fuego en la dejar este puesto, olvidar el tiempo, repetir los pasos, soltarse en el viento, un pasito lento, junto a destiempo, de la manita yo te llevo. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas, aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bueno, regresamos nuevamente de este otro corte musical para hablar de nuestra última película, que es Crímenes del Futuro, una película de Canadá de este año 2022 y dirigida por David Cronenberg, ¿no? Un director que pues ya tiene una larguísima trayectoria, y esta película se presentó en el pasado Festival de Cannes, que no sé realmente si pasó como muy desapercibida o no hubo como tanto revuelo. Pero bueno, sin duda ver una película de David Cronenberg pues siempre va a ser como un hito. Y en este caso, Crímenes del Futuro habla sobre un un futuro próximo de la humanidad, donde hay personas que empiezan a desarrollar como factores biológicos u orgánicos diferentes, digamos como a manera de evolución de la especie, y en especial el protagonista Saul Tenser, protagonizado por Viggo Mortensen, genera nuevos órganos, ¿no? Y entonces su acompañante Caprice, me parece se llama, o junto con ella hacen como una especie de espectáculos de cirugías donde adelante de todo mundo hacen como este performance y bueno, esa es como prácticamente la trama de esta película. Sí, pues es interesante porque retoma como elementos que ya habíamos visto anteriormente en su cinematografía, que muchos le llaman horror corporal, y lo habíamos visto en La Mosca, en Desayuno al Desnudo. No me acuerdo bien. Pero bueno, está en Existence, Videodrome, Crash, Shivers. Sí, y justo en Existence hay un aparatito con el que... Es como ahí la trama habla sobre los videojuegos, ¿no? Y cómo la realidad virtual ya se vuelve como tu realidad. Y estos como, digamos, controles con los que pueden entrar a este juego son como si fueran músculos, ¿no? Que con los que puedes controlar, y además parecen que tienen vida, ¿no? Y se conectan a la columna del cuerpo de las personas, ¿no? Y este mismo aparatito es con el que controlan estas máquinas que hacen las cirugías, ¿no? Dentro de los performances. Entonces, dentro de la película podemos ver cómo este espectáculo no solamente es visual, ¿no? Sino que es muy erótico. Y a través del ver a un cuerpo siendo intervenido, las personas empiezan a tener esta conexión sexual, ¿no? Placer a través de ser cortados, ¿no? Justo en una de las secuencias vemos una mujer casi que se ha deformado con cirugías el rostro. Y ella explica que le parece que ahora es más hermosa que antes porque tiene estas incisiones en la cara que la hace ver bella. Entonces las personas que lo ven la admiran porque estos cortes significan este placer, ¿no? Y pues es interesante ver cómo este cambio de visión, que pareciera muy alejado a nuestra realidad. Seguramente habrá personas que tienen esta fijación también por las cirugías, ¿no? Y lo vemos con mujeres que se operan en muchas ocasiones para transformar sus cuerpos, ¿no? Sí, claro, y bueno, esta parte que comentabas al inicio sobre el horror corporal, bueno, ya lo mencionabas en todas estas películas, pero también consiste como en esa esencia de un cambio, ¿no? Un cambio en teoría como para bien. O para bien como de la especie, como quizá en Scanners, donde hay un grupo de personajes que como telépatas que luchan, ¿no? Incluso tienen como una especie de peleas mentales, y donde podemos ver ahí una de las imágenes quizá más icónicas de su cine, de un personaje donde le explota la cabeza totalmente debido como a este tipo de cuestiones, ¿no? De pelea mental. Pero ahí lo que quizá fascina del cine de Cronenberg son como todos estos cambios que son orgánicos, ¿no? Porque lo vemos en esta película, pero también lo vemos justamente en, por ejemplo, en La Mosca. Quizá en La Mosca hay un cambio a partir de una modificación quizá molecular por una máquina que el científico de la película, Brandel, inventa para poder teletransportarse. Pero existe nuevamente este cambio, ¿no? Si acaso en la película de Crímenes del Futuro el personaje de Viggo Mortensen genera nuevos órganos, en el otro caso, en el de La Mosca, es un personaje que está perdiendo, ¿no? Como estos órganos, pero también nos indica este cambio. Hay algunos que dicen incluso que el cine de Cronenberg habla un poco como de la de la verdadera personalidad del ser humano, ¿no? Es decir, que ese humano, realmente el cambio no es el cambio físico, sino el cambio que está dentro de cada una de las personas. Ese cambio que puede ser quizá como moral o que no va con la moral social que recurrentemente está ahí dispuesta, ¿no? Entonces toda esta parte del horror corporal va acompañada con todas estas como cuestiones morales. Incluso en Existence hay también este cambio de como esta conexión más bien con cosas orgánicas, o como en Crash, una conexión con la parte de las máquinas, ¿no? Como estos hombres o mujeres que empiezan como a fusionarse con un poco con los autos o con toda esa materia, que incluso tenía ahí como una frase que era algo de la nueva carne, ¿no? E incluso en Crímenes del Futuro hay una nueva frase también, ¿no? Que dice que la cirugía es el nuevo sexo. Entonces, como dices, dentro de la película vemos como todo este toda esta envoltura de las películas, tanto de esa primera faceta como ya de las últimas, ¿no? Que son un poquito más filosóficas, como en el caso de Cosmópolis o Map to the Stars. Sí, incluso escuchaba que un crítico decía que Cronenberg era el filósofo del cine, y otro respondía que no estaba tan seguro de ello. Yo tampoco podría dar esa aseveración tan tajante, pero creo que sí dispone Cronenberg dentro de su cine estos dilemas, como dices, éticos, morales y filosóficos, ¿no? Porque aquí ninguno de los personajes se plantea el hecho ético de, por ejemplo, que hacen una cirugía a un cuerpo de un niño muerto, ¿no? Uh-huh. Una autopsia, perdón. Entonces nadie se cuestiona el hecho de que sea un niño que haya sido asesinado, o la forma, simplemente es la fascinación por el cuerpo, ¿no? Y por lo que hay dentro de ese cuerpo, y encuentran ahí algo extraño que justamente después Viggo Mortensen, el personaje de Viggo Mortensen le va a hacer darse cuenta de algo, ¿no? Que sus órganos que está generando tienen una causa, ¿no? Exacto. Entonces creo que lo que sí es que en el mundo de Cronenberg la moral no es algo que le preocupe a sus personajes, o incluso tampoco lo material, ¿no? Lo importante para ellos es el placer. Sí, de repente como que hay una lucha, ¿no? Como en hacer o no hacer, pero al final como que pues se hace, ¿no? Como en el caso de Brundle, que se teletransporta a pesar de que puede no, bien puede no hacerlo porque la máquina no está lista, o Saul Tenser en Crímenes del Futuro, como dices, en la autopsia del niño, ¿no? Pero que también justo recuerda un poco como a la idea de un poco de la filosofía de Bataille, ¿no? Como en esta imagen también de Long Che, un personaje que está siendo cortado por unos monjes. Y el personaje justamente se ve dentro de la imagen o dentro de la foto cómo está disfrutando de esta como de esta cirugía de alguna forma, ¿no? O en el caso del libro de Farabev, ¿no? De Elizondo, uh-huh. De Salvador Elizondo, que es justamente un cirujano, ¿no? Que, uh-huh. que conoce a una chica que le pide que sea que la corte, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces pues ambos tienen placer en esa petición, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso mismo se puede trasladar a esta película, que me parece no sé si la mejor película de Cronenberg, pero sí una película muy compleja y muy interesante de ver varias veces, ¿no? Creo que esta película sí hay que verla dos veces no para entenderla, sino para descubrir mucho más cosas que tiene dentro de ella, ¿no? Uh-huh, exacto. Y pues bueno, vamos a escuchar otra canción para terminar ya el programa, y la canción es Olímpica, de Mi Amigo Invencible. Y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. puse para ver y el conductor me confundió. Se plumereaba de cabeza al capó y la gente ¿a dónde se fue? ¿Qué está pasando en esta discoteca? A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. No solo hablamos de películas. Aquí amamos el cine. Dorsal, en Resistencia Radio. Y bien, regresamos de este otro corte musical. Y bueno, no comentamos dónde podían ver Crímenes del Futuro. Esta película creo que está en cartelera todavía. Estuvo en cartelera un rato, pero también la pueden encontrar en la plataforma Mubi, que se estrenó hace una semana tal vez. Y bueno, esta ya es la sección de nuestras clásicas recomendaciones para el fin de semana. Y bueno, yo quería recomendar algunas películas de Martin Rechman. Es un director argentino que comenzó su carrera quizá desde finales de los 80, pero bueno, justo en la plataforma Mubi pueden ver algunas de estas películas. Se encuentran Rapado de 1992, Silvia Prieto de 1999, Los Guantes Mágicos de 2003 y Shakti de 2019. Me parece que tiene otra película que se llama Dos Disparos, que creo que ya no está disponible, pero cualquiera de estas películas que puedan ver realmente pues son fascinantes, en el sentido de que manejan pues un humor a veces un poco negro, a veces un poco más ligero, que incluso nos puede recordar a películas como las de Aki Kaurismäki, o incluso ya en el caso mexicano Nicolás Pereda, o en el mismo caso argentino Piñeira, no recuerdo su nombre. Nicolás Piñeira, creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, la esencia de estas películas es eso, ¿no? Tocar como la parte más como normal o cotidiana de un hecho y llevarlo incluso como... si han visto hasta en el caso de Hong Sang-soo, como las repeticiones, ¿no? Las reiteraciones dentro de la película de cómo de un hecho y cómo se va reiterando a través de la película hasta explotarlo totalmente. Realmente son películas que valen mucho la pena si pueden verlas, y como les digo, se encuentran en la plataforma Mubi. Y bueno, yo les quiero recomendar la película Emergency. Esta película se estrenó, bueno, no sé si se estrenó ahí, pero la pueden ver en Prime Video. Y esta película es del 2022, de Carey Williams. Y bueno, aquí hablas, es una película que parece como de adolescentes, de los típicos que van hacia una fiesta, porque ya van a terminar su ciclo escolar y van a entrar a la universidad, o van a cambiar de universidad y quieren festejar a lo grande. Pero en este caso son dos chicos afroamericanos que intentan pues celebrar, pero en ese momento se encuentran a una chica blanca tirada en ebria más bien en su casa, ¿no? Y entonces pues al ser pues negros ellos no pueden salir de casa sin pues así nada más, ¿no? Como cualquier persona, y llevarla al hospital porque serían acusados de haberla violado o de haberla pues infinidad de cosas, ¿no? Entonces toda esta película que pareciera como una película de adolescentes enfiestados termina siendo una película de terror, ¿no? Y es muy interesante cómo habla de la segregación o del racismo sin ser panfletario, ¿no? Uh-huh. Y hablándonos de una situación que cualquiera puede vivir, pero dependiendo su circunstancia, en el caso de los chicos, pues es completamente diferente a cómo pudo haber sido una noche de un típico niño americano, ¿no? Y bueno, esta película, como les decía, está en Prime. Y otra cosa que les queremos recomendar es el mes del cine mexicano. El 15 de agosto se celebró el Día del Cine Mexicano. Y pues como saben, cada año las grandes cadenas de cine hacen un ciclo de cine mexicano en un mes completo, que es del 13, bueno, ni tan completo, ¿no? Del 13 de agosto al 31 de agosto van a poder ver cine mexicano en sus pantallas y también en algunos streaming van a encontrar películas mexicanas, ¿no? E incluso en Mubi hay todo un ciclo de cine mexicano con películas del 2000, casi del 2010 al 2020. Uh-huh. Y van a encontrar pues muchísimas, ¿no? Güeros, La Jaula de Oro, que era una película que ya no estaba en ninguna plataforma. Los Insólitos Peces Gatos. Y recientemente subieron algunas películas de Mate Escalante también. Así es, hay algunas películas que también pueden encontrar en Netflix, también en Prime. Y algunas que nosotros, de las cuales nosotros ya hemos hablado en diferentes programas. Y pues les recomendamos que se den una vuelta en todas las plataformas y que busquen y vean cine mexicano. No solamente este mes, pues casi todo el tiempo podrían ver, pero pues, y bueno, incluso nosotros, como decía, les hemos recomendado muchas, pueden escuchar programas anteriores y pues de ahí ver alguna de las que nosotros hemos recomendado en el programa. Y bueno, este programa ha llegado a su fin y bueno, no queda nada más que recordarles este nuevo cambio de horario y de día, que serán los jueves a las 8 de la noche y la repetición los viernes a las 10 de la mañana. Y bueno, también síganos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como Dorsal MX y en Instagram como Dorsal-MX. Síganos ahí, solemos subir algunas también recomendaciones, incluso de directores, etcétera, y bueno, también las mismas redes de la resistencia, ¿no? Sí, ya saben, recibimos peticiones, dudas, lo que ustedes nos quieran preguntar también lo pueden hacer o recomendaciones también. Sí, recomendaciones también para que podamos ver más películas. Y bueno, también les recomendamos que sigan viendo todos los programas de la resistencia, que en algunos hemos estado un poco ausentes, pero seguimos en pie de lucha y aquí haciendo el programa, y esperamos estar con ustedes el próximo jueves puntualmente y sin ningún conflicto. Exactamente. Y bueno, se quedan con esta canción, pues ahorita que está de moda, que es Provenza de Karol G. Y nos escuchamos la siguiente semana. Que estén muy bien, los escuchamos por acá de nuevo. Estás escuchando Resistencia Radio.